Atención, atención, atención. ¿Ustedes se quedan? Porque está el Pedín que va a contar una historia, en realidad, información es muy información, seria. No es información, no es para que aplaudan. Grave, como... sí. No, es. Información grave. Información grave, información grave, información grave. Parece un mono, basta. Ustedes saben que Sergio Burstein, uno de los familiares de víctimas del atentado a la AMIA, es a su vez víctima de espionaje. Sí. En las escuchas ilegales por las que está procesado el propio Mauricio Macri, además de algunos de sus colaboradores. Pero James. En ese momento. Sergio Burstein ahora pidió al juez Casanello, que tiene a su cargo esa causa, que intente ver las conexiones que hay entre esa causa del espionaje ilegal por parte de Mauricio Macri con la causa del lavado de dinero de Nisman, del fiscal fallecido Alberto Nisman y su familia. Ajá. ¿Cómo? Usted dice, ¿cómo? ¿Qué ¿dónde puede, está mal? Tener que ver? Sí, algo está mal. ¿Dónde? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, hay unos trascendidos periodísticos que el juez Sebastián Casanello, por pedido de Burstein, pero también por él mismo, entendieron que tienen viabilidad para investigarlos, por las cuales habría un común denominador entre los dos episodios. Dios mío. Las escuchas ilegales de Macri y el lavado de dinero de la familia de Nisman. Y el común denominador tiene un nombre que es el Grupo Excel. Ahora les voy a contar cómo viene la cosa. Dije que es información grave. Sí. Ustedes saben que el fiscal Nisman se movía en un Audi Q5, un poderoso auto de alta gama, sí, que le había prestado el empresario Claudio Picón. Sí. El empresario Claudio Picón, titular de Palermo Pack, de la firma Palermo Pack, está relacionado también con... está reclamando ese Audi, que le devuelvan ese Audi. La justicia considera que tiene que seguir investigando. Ajá. Y además aparece como uno de los depositantes en esa cuenta ilegal que tiene Nisman en Estados Unidos. Ah, Picón, además de prestar el auto, además le puso guita en la cuenta. Le pagaba porque le use el auto. Se ve que lo quería, se ve que lo quería. Sí. Pagaba, sí. Para que le use el auto. No se sabe qué más querés. ¿Qué más querés? ¿Qué le deposito? Bueno, Palermo Pack es una firma muy particular cuyo domicilio es compartido con otras dos empresas, Star Pack e Easy Pack. Ay, qué raro que se juntaron todas las PAC ahí. Y el directorio, viste, todo pack, y resulta que tienen un pack, ahora van a ver cómo es el pack que tienen. El directorio de las compañías estaría integrado por Eugenio Pipo Eque. Eque es investigado por Casanello en la causa de escuchas telefónicas junto al ex titular del Excel Group, Juan Navarro Castex, a raíz de la pinchadura del teléfono de su hermano Juan Navarro. O sea que ahí hay todo, está ligado. Ajá. Eque, con las escuchas, y por otro lado aparece ligado al empresario que está vinculado a Nisman, por los dos lados. Entonces Burstein le pidió a Casanello que investigue esa posible conexión. Casanello ordenó certificar la causa con la que tiene su par Canicoba Corral, esta del lavado de dinero en Estados Unidos de Nisman, y pidió también certificar otra causa donde se puso una guerra de espías entre agentes de inteligencia y que en los tribunales lo conocen como Dark Star. Hay una guerra de espías ahí, empresarios de Excel Group. Y vamos a contar qué es el Excel Group, porque probablemente no mucha gente no sabe. Es un grupo fundado por Juan Navarro en 1991. Era un ex miembro del Citibank. Y este grupo se compró todo. Sí. En un momento dado se compró Siavasa, la división de aerosoles de YPF, Poet San Juan, también compró Edesa, después, años después, compraron Argencar. Ajá. Después se compraron el supermercado Norte por 440 millones por el fondo Supermarket Holding. Claro, Musimundo. Musimundo, la Habana. Después Habana. Vendieron el 50% de las acciones del supermercado Norte al grupo francés Carrefour por 352 millones de dólares. Carrefour, sin embargo, los denunció. Mejor dicho, hizo una denuncia contra el que estableció el precio, que era PricewaterhouseCoopers, por valor de 120 millones de dólares, diciendo que los precios, los libros del supermercado Norte, fueron inflados en 120 millones de dólares cuando el dólar estaba a un peso. Y después el Excel Group, aparte de esta maniobra, se compró todas las empresas de Alfredo Yabrán. ¿Qué me cuentan? Mira. Correo Oca, Ocasa, Intercargo, Villalonga, Furlon, Edcadasa, Intercargo, Interbaires, por 750 millones de dólares. Es decir, no son todos firmas los que tienen de kioscos. Sí. No. Auspician este auspiciante programa. De Neusta todo. Todo. Ese orden. Después se compraron distintos supermercados, compraron Musimundo. Muchas cosas las compraron sin dinero. Exactamente, se tiene una movilización. Claro, ¿cómo compraban? No, compraban y pedían un crédito sobre la misma empresa poniendo garantía, entonces compraban sin plata. Claro. De manera que aquí aparecen las firmas PAC, las varias PAC, de donde está Picón, que además de prestarle el Audi a Nisman, resulta que le hizo un depósito de 250 mil dólares en la cuenta de Nisman en Estados Unidos. Pero Picón, ¿y cuál es la relación de Picón con el Excel? Porque Picón es dueño de Palermo PAC, que tiene el mismo domicilio que las otras firmas, que son Star PAC y Easy PAC, y son todas del Excel Group. Que son las firmas que se han movido. Y además, en la otra causa, lo que se sospecha es que uno de los hermanos Navarro mandó a escuchar al otro. Mandó a escuchar por una al interna, otro, exactamente. Digamos, mediante, digamos, también pidiendo asistencia a este aparato paraestatal de escuchas. Exacto, digamos. Y es que aparece también en las escuchas y aparece vinculado a los dos. Había bastantes. ¿Y ahí Burstein cómo se engancha? Yo me perdí, Burstein es víctima de la causa de Macri, del espionaje ilegal de Macri, y por trascendidos periodísticos empezó a entender que había una vinculación también con el otro. No te olvides que, aparte de las escuchas ilegales de Macri, Burstein era uno de los pocos sectores, junto con Memoria Activa, que denunciaban al fiscal Nisman. Digamos, entre amigos, digamos, amigos de mucho dinero que se ven en hoteles cinco estrellas, esas cosas, armaron un pequeño grupito. Claro. Digo, Navarro, vos escuchás a mi hermano. Claro. ¿Y yo quién escucho? Yo escuché a mi cuñado. Y yo a Burstein, digamos, toda esa gente que se conocía, armaron como un... Exacto. Y lo que una pyme, acá una pyme de escuchas. Es que hay personajes que se mueven en un mundo de compra de grandes... ojo, estamos hablando de compras de mega. Sí, claro. De 700 millones de dólares, compras del Carrefour, del Supermercado Norte, venta a Carrefour con maniobra fraudulenta de por medio, compra de Musimundo, compra de todas las empresas de Alfredo Jabrán. Se empiezan a conectar, por lo menos como para que llame la atención del juez Sebastián Casanello, se empiezan a conectar empresarios muy extraños, con muchas cosas raras en su movimiento, con espionaje, con Macri. Bueno, Jorge. Todavía está en ciernes la cosa, está en plena investigación, está empezando, pero bueno, parece que... ¿Por qué le habrá pagado, por ejemplo, Picón al fiscal? Vamos a otra cosa, cambiemos el tema, vamos a otra cosa, a ver ya.